te llevo llamando toda esta semana y no me coges el móvil. Sé que no quieres saber nada de mí. Yo no pretendo que vuelvas conmigo, simplemente quiero que sepas que ha sido lo mejor que he tenido en mi vida y que a lo mejor no lo hice lo mejor que pude, pero por lo menos lo intenté. Esto es para ti. Y cuando me mentías, cuando días enteros yo me pasaba ensayando, soñando con estar siempre feliz contigo. Y ahora que he triunfado vacilas con tus amigas de haber estado conmigo. No te mereces alguien como yo. Dicen que del amor al odio hay un paso, pero tú has dado dos. Te recuerdo en lo más profundo. Y si te trata mejor que yo, debes de ser el mejor hombre del mundo. Y no lo entiendo, ¿cómo se puede ser tan putón? Cambiaste al barrio bajero por bolsos de Louis Vuitton. Ahora sé que tienes miedo de darle al play, porque él lleva CDs míos en la guantera de su M6. Y eso te jode, que me dejes por él y que él escuche mis canciones. Lo sé, no tiene sentido, quiero que seas feliz. Escucha lo que digo, ojalá nunca seas tan feliz como lo fuiste conmigo. Tus ojos negros serán el fuego, pero tu espíritu no es sincero. Me intoxicabas con el veneno de tu besito de caramelo. Tus ojos negros serán el fuego, pero tu espíritu no es sincero. Me intoxicabas con el veneno de tu besito de caramelo. Para él eres su doncella, te lleva de vez en cuando a pasar findes en Marbella. Tiene pasta y contra eso yo no puedo competir. Él te lleva al cielo, yo te llevaba a Burger King. Así que en fin, dime por qué quieres a ese tío. ¿Por qué ocupa tu corazón si dijiste que era mío? He pasado de llevarte el desayuno a la cama a levantarme con chicas que no sé ni cómo se llaman. Y no quiero, todos por tu culpa, mentirosa. ¿Por qué estás con un capullo si no te gustan las rosas? No te confundas conmigo, no quiero volver contigo. Ni te digo que te quiero, te digo que aún no te olvido, pero sigo. Sigo estando solo y tú no llamas. Sigo soñando con que todo es un sueño y tú me amas. El amor llega solo, o eso dice la gente. Pues si no es contigo espero que nunca me encuentre. Porque este amor ya le debió salir mal. Viajaba a cantar y te daba igual todo lo que aposté y me quedé sin nada. Tú me trataste como un criminal. Hoy pienso avanzar sin mirar atrás. No pienso entregarme a más niñata. El daño que hiciste lo pagarás. Yo te cantaré sin pensar en nada. Dime por qué te vas, sin ti no sé respirar. Una vez más te vas y me obligas a olvidar. Dime por qué te vas, no pienso mirar atrás. Hoy me toca olvidar que un día fuiste mía. Yeah, son las de Records, 2011. Aquest hip hop que ens acompanya és la música que tenim al vostre costat a través de la capital de la música, la teva ràdio fórmula que et porta a l'Oi en Kinky Boy d'aquest De l'amor a l'odio. Només hi ha un pas, sempre s'ha dit. Des de l'Habla, el darrer àlbum de Manuel Carrasco, un parell de cançons per presentar-te la seva música. Prefiero seguir presente i Habla. Hay que seguir adelante, a volver a remangarse y a tirar como se puede. Nadie me enseñó el camino entre tanto desatino. He acertado algunas veces. Nada tengo preparado, tan desastre en el pasado. No me salvo en el presente. Se me dio bien remontar cuando sale todo mal. Hasta el más débil obligado se hace fuerte. Hey, prefiero caer luchando siendo valiente. Ya supe que aunque se gane no es suficiente. No se puede ser feliz cuando a tu lado llora. A veces toca sufrir, no entiendo. viendo a mi persona. Prefiero bailar con ganas aunque no sepa. Los hilos del corazón mueven mi marioneta. No puedo ni quiero ser aquello que no soy. Prefiero seguir presente allá por donde voy. No se conceden milagros, y si existen son muy caros. Anestesia para el alma. Necesito que me digas, aunque sea de mentira, que es verdad que no se acaba. A la calle del olvido me he mudado y ahora vivo. No me salen las palabras. El futuro dime dónde está, que me invita a respirar y le haga un guiño a este presente que no avanza. Prefiero caer luchando siendo valiente. Ya supe que aunque se gane no es suficiente. No se puede ser feliz cuando a tu lado lloran. A veces toca sufrir, no entiendo a mi persona. Prefiero bailar con ganas aunque no sepa. Los hilos del corazón mueven mi marioneta. No puedo ni quiero ser aquello que no soy. Prefiero seguir presente allá por donde voy. No puedo ni quiero ser aquello que no soy. Prefiero seguir presente allá por donde voy. Prefiero seguir presente allá por donde voy. Prefiero seguir presente allá por donde voy. No te quedes sin voz. Puedes tener la solución. Te lo digo a ti, mi voz callada. No quieras dormir, puedes gritar. Estalló el corazón. Oh, fuera no se entera ni Dios. Sentimientos que se van quedando en el silencio derrotados. Palabras sin fe, sin libertad. Yo quiero sentir el alma en mi voz, decir lo que al viento le conté y en mí se quedó. Sentí que mi sangre rompe los silencios cuando son las dudas, las heridas que nos cierran. cosas que da el tiempo. Nunca espera, se va. Para ti de mí, con la tristeza acostumbrada de otros tiempos, porque hay que sufrir. Puedes gritar, yo quiero sentir el alma en mi voz, decir lo que al viento le conté, si en mí se quedó, sentir que mi sangre rompe los silencios, cuando son las dudas, las heridas que nos cierran. Les dues cançons que ens aportava el fantàstic Manuel Carrasco, Prefiero seguir presente i habla a Musicopolis. Ara és Ayo Beats que ens aporta aquest tema ballable. Boom, Ayo. Be working night and day, day. Waiting to kick it, day, day. Now watch me opening the door, owning the floor, paving the way. I'm on it, you know ain't no stopping me. Them haters stop and stare, yeah. I tell them step to one side, 'cause we gon' take flight. And yeah, this beat is cold, but the roof on fire. Boom, boom, boom, let me hear you say ayo. I said boom, boom, boom, everybody say ayo. I'm like boom, boom, boom, let me hear you say ayo. Boom, boom, boom, everybody say ayo. You know I came a long way, ay, to see you rock today, ay. So let's get it started, you know I came to party. If you're with me, let me know it, get your hands up everybody. And let me see them in the air, yeah. Let's show them haters we don't care, yeah. I tell them step to one side, 'cause we gon' take flight. And yeah, this beat is cold, but the boom, boom, boom, let me hear you say ayo. I said boom, boom, boom, everybody say ayo. I'm like boom, boom, boom, let me hear you say ayo. Boom, boom, boom, everybody say ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. And we do it like plenty dough, so we're gonna blow. Nutty with the peas like Eddie Young. Champagne rain, baby, let me know. I wanna see sparkles like it's November, yo. I work half my life so I can get it, yo. Now I'm at the bar with ice, so let the Remy flow. You know the whips outside if you're heading home. Let me know if you're ready, though. Així escoltàvem els ritmes sempre ballables que també ens aportaven a través de Musicòpolis amb aquesta La teva radiofórmula, que ara continuarà després de iOBITS amb Kelly Simpson, amb Becky G i aquest Wish You Were Here. Acabes d'escoltar-la al teu costat amb Kelly Simpson, amb Becky G i aquest Wish You Were Here, que t'hem portat també a través del nostre programa. Hi ha moltes cançons més per escoltar, moltíssimes d'elles les podríem sentir, però de tant en tant també ens ve la música tradicional de casa nostra, a càrrec, per exemple, dels Pescadors de l'Escala, presentant nou treball i noves cançons com aquest De un viejo amor. por unos ojos negros como las penas de amores. Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sinsabores. Y al dejarnos algún día me decían así llorando: no te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando, que un viejo amor ni se olvida ni se deja, que un viejo amor de nuestra alma si se aleja, pero nunca dice adiós. Ha pasado mucho tiempo y otra vez aquello soy. Y miraron con despego fríamente y sin enojo. Y al notar ese desprecio, ojos que por mí lloraron, pregunté si con el tiempo su recuerdo se olvidó, que un viejo amor ni se olvida ni se deja, que un viejo amor nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Que un viejo amor ni se olvida ni se deja, que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós, que un viejo amor, que un viejo amor. Acabem el segment de Musicòpolis amb la música d'Ivec i El meu secret. Abans, Els pescadors de l'escala d'un viejo amor, i el darrer tema serà el de Jesús Martín, que ens porta aquest tema ballable que es diu Somewhere. To find